Aquí comienza La Cocina de las Tierras de Talavera. El programa de Jesús Morales que nos trae la cocina tradicional de Talavera y su comarca. Con sus platos, costumbres culinarias e historia. Hola, muy buenos y primaverales días a todo el mundo. Bueno, no sé si recuerdan que en nuestro primer encuentro les hablé de las romerías y de las fiestas que la llegada de la primavera trae a nuestra tierra y cómo las sociedades fundamentalmente rurales, como ha sido la nuestra hasta hace muy poco tiempo, pues celebraban esta estación por medio, ya digo, de fiestas y romerías dedicadas a santos y demás figuras religiosas cristianas que en ciertas ocasiones, en no pocas ocasiones, pues solapaban y hacían tolerables celebraciones paganas de épocas anteriores. Todo esto lo saben y lo explican muy bien los antropólogos, lo que ellos llaman el ciclo de fiestas de primavera. Pero bueno, pero no quiero meterme en camisas de once varas y me limitaré sencillamente a lo mío, que como ya saben son las cuestiones de los manteles, con preferencia absoluta a los nuestros, por supuesto. Bueno, en nuestro primer encuentro, como decía, les hablaba de una romería que se celebra aquí cerca, en la comarca que conocemos como El Horcajo, o para ser más exactos, El Horcajo de Santa María. Todos saben que entre otros lugares, y sin ánimo de esa actitud germana, al Horcajo pertenecen pues localidades como Lucillos, como Los Cerralbos, Montearagón, Cebolla, etc. Y la romería de la que les quiero hablar está dedicada a San Blas. Ya saben que ese San Blas, este del que dicen que por San Blas la cigüeña verás, y si no la vieres, pues año de bien, de nieves. Esto ya no es así, porque las simpáticas zancudas hace algún tiempo que decidieron quedarse a vivir con nosotros todo el año y no emigran a tierras sureñas como hacían antes. Pero sin quererlo casi me voy por las ramas otra vez, ya que lo que yo quería hablar es de la romería en sí, la que se celebra en El Horcajo, y de la gastronomía que está asociada a la fiesta, que por otra parte es muy sencilla, es muy, muy campera, muy tradicional de cuando los españoles solían salir al campo. Pues esto consiste en una merienda, pues ya digo, muy tradicional, compuesta por tortillas, cerdo y ensalada. Aunque no lo parezca, esta merienda pues tiene su importancia, puesto que en ella la costumbre era probar y comprobar el estado en que se encontraban los productos y embutidos de la matanza que se había realizado solo a partir de unos meses antes. Me han contado que una tradición era probar los salchichones, una merienda en la romería de San Blas, que por costumbre indicaba a los romeros si el año presente pues habían dado con el clavo de los ingredientes en los embutidos. Recuerdan que les dije que era también costumbre llevar tortillas de dos clases. Una sería una tortilla sencillamente de patatas, sin más complicaciones y misterios, y muy rica. Pero la otra tortilla era una tortilla que se hacía con el picadillo de los chorizos, lo que en Galicia se llama la zorza. Sería, claro, una tortilla mucho más contundente y acercándose a lo que se entiende como una tortilla paisana. Como me parece, puesto que he echado un vistazo a uno de los libros más completos y preciados y no he encontrado exactamente la definición de paisana, pero bueno, ustedes me entienden. Una merienda completamente tradicional y muy romera. Hasta aquí La Cocina de las Tierras de Talavera, el programa de Jesús Morales de la cocina tradicional de Talavera y su comarca. No big thing to wear for the bathroom. orbited spare for days. I troll downtown, the red light plays. Jump on, bubble up, what's in store? Love is the drug and I need to score. Showing up, showing up, hit them run. Boy meets girl where the beat goes on. Stitched up tight, can't shake free. Love is the drug, got a hook on me. Oh, catch that buzz. Love is the drug I'm thinking of. Oh, can't you see? Love is the drug. Oh,